Irreversible, 2012. El nuevo álbum de la arrolladora debutó en la primera posición en venta latina, sobrepasando otros géneros musicales en Estados Unidos, según el reporte de la revista Billboard, con el que la agrupación se hace acreedora a disco de oro. Este mismo logro es alcanzado en la República Mexicana, en donde la banda comandada por Don René Camacho se coloca en primer lugar de ventas según las listas de las principales tiendas de música en el país, llevándolos con esto a bañarse en oro también en México, al momento del lanzamiento del disco Irreversible 2012. Sin duda, dicho logro sin precedente que comprueba una vez más que la arrolladora banda Limón de René Camacho es sinónimo de éxito, un grupo conocido por el público y toda una institución dentro de la música como es el mejor representante de su género en México, Estados Unidos y el mundo entero. Vamos a escuchar el tema Irreversible, esperemos que les guste y bueno, aquí tienen una probadita. Y sin tu amor yo me quedé.